Sección 67 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4, parte 16. Los Rostov tenían la costumbre de reunir todos los domingos a algunos amigos a comer. Pedro se dirigió algo más temprano aquel día a su casa a fin de hallarlos solos. En aquellos últimos meses había engordado tanto que hubiera sido monstruoso si no hubiese tenido la estatura de Hércules y por consiguiente no llevase ligeramente la carga de su pesada persona. Soplando como una foca y murmurando algunas palabras entre dientes, empezó a subir la escalera sin que su cochero le preguntara si debía esperarle, porque ya sabía que su amo nunca salía de casa de los Rostov antes de las 12 de la noche. Los lacayos se apresuraron a quitarle el abrigo, el sombrero y el bastón, que por una costumbre adquirida en el club siempre dejaba en la antesala. La primera persona a quien vio fue a Natalia. Es decir, la oyó antes de verla, porque estaba solfeando en el salón. Como sabía que desde su enfermedad había renunciado a eso, quedóse sorprendido y satisfecho a la vez. Abrió suavemente la puerta y vio que se paseaba cantando. Conservaba puesto el vestido de seda color violeta que había llevado por la mañana a misa. Al llegar al extremo del salón, se volvió y encontróse de repente con la gruesa y bondadosa cara de Pedro. Ruborizóse y se adelantó vivamente a su encuentro. «Trato de cantar, según veis. Es una ocupación», se apresuró a decir como para excusarse. «Y hacéis muy bien de volver a emprenderla», repuso Pedro. «¡Qué contenta estoy de veros! ¡Soy tan feliz hoy!», prosiguió con la misma vivacidad. «Nicolás ha recibido la cruz de San Jorge, y eso me tiene tan orgullosa por él». «Ya lo sé, puesto que yo he sido quien os ha enviado la orden del día. Pero os dejo, no quiero molestaros interrumpiéndoos. Me voy a la sala». «¿Conde?», le preguntó Natalia deteniéndole. «¿Hago mal en cantar?». Y ruborizándose, fijó sus ojos en él. «No, ¿por qué ha de ser malo?». «Al contrario, pero ¿por qué me lo preguntáis?». «No lo sé», repuso Natalia, hablando rápidamente. «Pero me disgustaría sobremanera el hacer algo que pudiera desagradaros. Tengo absoluta confianza en vos. Nunca podréis figuraros hasta qué punto aprecio vuestra opinión y lo que habéis sido para mí. He visto», continuó sin notar la turbación de Pedro, que a su vez se ruborizaba, «su nombre en la orden del día, Volkonsky», y pronunció bajito aquel nombre, como si temiera carecer de fuerzas para acabar su confesión. «Volkonsky está de nuevo en Rusia y ha vuelto al servicio. ¿Creéis que llegará a perdonarme algún día? ¿Creéis que me guardará rencor eternamente? Decid, ¿lo creéis así?». «Creo», repuso Pedro, «que no tiene nada que perdonaros. Si yo estuviera en su lugar...». Y las mismas palabras de amor y de compasión que ya la había dirigido acudieron de nuevo a sus labios. Pero Natalia no le dio tiempo de concluir. «¡Oh, vos sois diferente!», exclamó con exaltación. «No conozco un hombre mejor ni más generoso que vos. No existe en el mundo otro. Si entonces y aún ahora no me hubieseis sostenido, no sé lo que hubiera sido de mí». Asomaron a sus ojos las lágrimas que trató de ocultar tras el cuaderno de música, y volviéndose bruscamente, continuó solfeando y paseándose. En eso llegó Petia, que ya era un hermoso muchacho de 15 años, de buen color y labios rojos y algo gruesos, como Natalia, a quien se parecía. Preparábase para entrar en la universidad, pero últimamente, y en secreto, había decidido, entre compañeros, hacerse húsar. Apoderándose del brazo de su tocayo para hablarle de ese grave proyecto, le rogó se informara de si eso era posible. Pero el gordinflón de Pedro le escuchaba tan mal que el chiquillo tuvo que tirarle de la manga para llamarle la atención. «Y bien, Pedro Kirillovich, ¿en qué estamos de mi asunto? Ya sabéis que solo en vos confío». «Ah, sí. ¿Queréis entrar en los húsares?» «Sí, hoy mismo hablaré de ello». «Buenos días, querido amigo», le gritó de lejos el anciano conde. «¿Me traéis el manifiesto?» «Aquí traigo el manifiesto y las noticias. El emperador llegará mañana. Va a reunirse una asamblea general de la nobleza y se trata de un reclutamiento de 10 por 1000 hombres. Permitid que os felicite». «Sí, sí, Dios sea loado. ¿Y del ejército qué noticias hay?» «Los nuestros continúan retirándose. Ya están en Smolensk», contestó Pedro. «Dios mío, Dios mío, dadme el manifiesto, amigo mío». «Ah, ya se me olvidaba». Y Pedro le buscó inútilmente en todos sus bolsillos. Después de besar la mano a la condesa, que acababa de entrar, y de mirar con inquietud hacia la puerta por donde había desaparecido Natalia, esperando volverla a ver. «No sé en dónde le habré metido. Seguramente lo habré olvidado en casa. Voy corriendo a buscarlo». «Pero vais a llegar tarde para la comida». «Tenéis razón. Y mucho más porque tendría que ir a pie. Mi cochero se ha marchado». Natalia entró en aquel momento. La expresión de su fisonomía era dulce y conmovedora. Y el rostro de Pedro, que continuaba buscando el manifiesto, se puso radiante de alegría al verla. Sonia, que había llevado sus pesquisas hasta la antesala, volvió, trayendo triunfalmente los papeles que había concluido por encontrar, cuidadosamente guardados en el forro del sombrero de Pedro. «Todo eso lo leeremos después de comer», dijo el anciano conde, que se prometía pasar un buen rato con aquella lectura. Bebióse champán a la salud del nuevo caballero de San Jorge y Eschinchine contó las últimas noticias de la villa. La enfermedad de la anciana princesa de Georgia, la desaparición de Metivier y la captura de un infeliz alemán que el populacho había tomado por un espía francés, pero que el conde de Rostovchine había mandado poner en libertad. «Sí, sí, los cogen a todos», dijo el conde. «Y yo aconsejo a la condesa que no hable tanto francés. Ya no se usa por ahora». «¿No sabéis», añadió Eschinchine, «que el preceptor francés de Galitzine está aprendiendo el ruso? Según dice, es peligroso ya el hablar francés ahora por las calles». «¿Qué sabéis de la milicia, conde Besonkov? Porque supongo que, sin duda, vais también a montar a caballo», dijo el anciano conde dirigiéndose a Pedro, que, silencioso y pensativo, no comprendió en el primer momento de lo que se trataba. «Ah, la guerra. Sí, pero veréis que yo no soy soldado. Por lo demás, todo es tan extraño que yo me vuelvo loco. Mis gustos son antimilitares, pero en vista de las circunstancias actuales, nadie puede decir de esta agua no beberé». Terminada la comida, el conde, cómodamente sentado en un sillón, rogó con aire grave a Sonia, que tenía la reputación de ser una excelente lectora, que les leyera el manifiesto. «A nuestra primera capital, Moscú. El enemigo ha atravesado las fronteras de la Rusia con innumerables fuerzas y se dispone a arruinar nuestra patria querida, etcétera, etcétera». Sonia leía con su voz delicada, poniendo mucho cuidado, y el anciano conde escuchaba con los ojos cerrados y exhalando hondos suspiros al llegar a ciertos pasajes. Natalia miraba curiosamente a su padre y a Pedro. Este último, sintiendo que ella le miraba, no quería volverse de su lado. La condesa desaprobaba con movimientos de cabeza las solemnes expresiones del manifiesto, porque en él solo veía una cosa: el peligro a que continuaría estando expuesto a sufrir y que aún duraría mucho tiempo. Eschinchine, que escuchaba con aire burlón, se preparaba evidentemente a contestar con un epigrama a la lectura de Sonia, a las reflexiones que haría el anciano conde, y por lo menos al manifiesto mismo, si no hallaba otra cosa mejor para su carácter satírico. Después de haber leído los pasajes relativos a los peligros que amenazaban a la Rusia, a las esperanzas fundadas por el emperador en Moscú y, sobre todo, en la valiente nobleza, Sonia, cuya voz temblaba porque sabía la atención con que se la escuchaba, llegó por fin a estas últimas palabras. «No tardaremos en presentarnos en medio de nuestro pueblo, en Moscú, en nuestra capital y en todas partes de nuestro imperio en donde sea necesario, a fin de deliberar y ponernos al frente de nuestras milicias, lo mismo de las que ya hoy detienen la marcha del enemigo como de las que van a formarse para herirle en todas partes en donde se presenten. Que la desgracia con que piensa batirnos caiga únicamente sobre él, y que la Europa, libre de su yugo, glorifique a la Rusia». «Perfectamente. Decid una sola palabra, señor, y todos lo sacrificaremos sin pena alguna», exclamó el conde, abriendo sus ojos humedecidos por las lágrimas. Natalia se levantó de un salto y se colgó del cuello de su padre con tal entusiasmo que Schinchine no se atrevió a burlarse del orador a causa de su exagerado patriotismo. «¡Papá, sois un ángel!», exclamó, besándole y fijando al mismo tiempo en Pedro una mirada de coquetería involuntaria. «¡Bravo! Eso es lo que se llama una buena patriota», dijo Schinchine. «No, por cierto», repuso Natalia con aire ofendido. «Os burláis siempre de todo, pero esto es demasiado serio para que lo toméis a broma». «¿Sí, broma?», exclamó el conde. «Que diga una palabra, una sola, y nos levantaremos todos en masa. Nosotros no somos alemanes». «¿Habéis notado», dijo Pedro a su vez, «que dice, vendrá a Moscú para deliberar?» Petia, de quien nadie se ocupaba, se acercó en aquel momento a su padre. «Ahora», dijo con aire tímido y con voz fuerte y aguda al mismo tiempo, «padres míos, debo deciros que será como queráis, pero es absolutamente preciso que me dejéis ser militar, porque yo no puedo. Vaya, que no puedo ni quiero ser otra cosa». La condesa levantó los ojos al cielo con terror, juntó las manos y, volviéndose hacia su marido con aire descontento, le dijo: «¿Ves? Ya quiere tener voluntad». El conde, cuya emoción se había calmado de repente, «¡Oh, oh!», dijo, «¿qué locura es esa? Valiente soldado, a fe mía. Antes necesitas aprender». «No son locuras», prosiguió Petia. «Fedia Obolensky es más joven que yo y también se ha hecho militar. En cuanto a aprender, ahora no podría cuando...» Se detuvo y, ruborizándose hasta el blanco de los ojos, añadió: «Cuando la patria está en peligro». «Vamos, basta de locuras». «Pero, papá, vos mismo acabáis de decir que estabais dispuesto a sacrificarlo todo». «¡Cállate, Petia!», exclamó el conde, mirando con inquietud a su mujer, que, pálida y temblorosa, contemplaba a su hijo pequeño. «Os repito, papá, y Pedro Kirivolich os dirá...» «Lo que yo te digo es que eso son tonterías. ¿Todavía tienes la leche de tu nodriza en los labios y quieres ser militar? ¿Ser militar? ¡Locuras! Eso no son más que locuras, te lo repito». Y el conde se dirigió a su despacho, llevándose el manifiesto a fin de enterarse bien de él antes de dormir su siesta. «Pedro Kirilovich, venid conmigo y fumaremos». Pedro, turbado e indeciso, estaba bajo la influencia de los ojos de Natalia, que nunca había visto tan brillantes y animados como en aquel momento. «Gracias, sí. Me parece que voy a marcharme». «¿Cómo marcharos? ¿Acaso no contabais pasar aquí la velada? ¿Os vendéis tan caro ahora? ¿Y esta niña que no se anima sino cuando estáis aquí?», añadió el conde cándidamente. «Sí, pero es que he olvidado que tengo que hacer en casa y es un asunto urgente», murmuró Pedro. «Si es así, nada digo. ¡Hasta la vista!», dijo el conde, y salió del salón. ¿Por qué nos dejáis tan pronto? ¿Por qué estáis tan preocupado? Le preguntó Natalia mirándole cara a cara. Porque te amo. Hubiese querido poder decirla. Pero guardó silencio y bajó los ojos. ¿Por qué? Os lo ruego, decídmelo. Prosiguió Natalia con acento decidido. Pero de repente se calló y sus miradas se encontraron confusas y aterradas. Pedro trató de sonreír, pero su sonrisa expresaba sufrimiento. La cogió de la mano, se la besó y salió sin proferir una palabra. Acababa de tomar la resolución de no volver a poner los pies en casa de los Rostov. Fin de la sección 67.